Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Si Dios es el Todopoderoso, si Dios es el omnipresente, el omnipotente, tiene para sí un pueblo al cual Él ha escogido para que de una manera física Dios pueda gobernar sobre su santa nación. Y el pueblo de Israel, actualmente la iglesia, es el pueblo de Dios y por lo tanto somos elegidos por el mismo Dios para ser su pueblo. Para ello vamos a leer en Primera de Pedro, en su capítulo 2 y versículo 9, y dice la palabra: pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Si nos ponemos a pensar, primero tenemos un linaje. Segundo, ejercemos un sacerdocio. Tercero, somos una nación santa. Cuarto, fuimos adquiridos para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado. El Señor, cuando sacó a los israelitas de la esclavitud a la cual estaban sometidos por los egipcios, durante su travesía por el desierto hasta ubicarse en la tierra prometida, el Señor hace una alianza con su pueblo y en base a esta alianza les dice: seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Marcado entonces estaba el pueblo de Israel, porque fueron elegidos por el mismo Dios para ejercer un sacerdocio, para ser una nación santa, y esto conllevaba también el anunciar las alabanzas, todo lo que Dios les había dado. Esa es la alianza que Dios hace con este pueblo, que lo saca de una esclavitud para llevarlos a la libertad en una travesía de 40 años. Pero durante esa travesía, el pueblo elegido por Dios nunca fue abandonado. La Sagrada Escritura nos muestra en una figura y dice que sacó al pueblo de Dios del horno de hierro de Egipto. Todos sabemos lo que implica un horno, y este horno pues guarda dentro de sí elevadas temperaturas para fabricar, para cocinar, qué sé yo. Quiere decir con esto de que el pueblo de Dios estaba sufriendo. Ya no aguantaba más. Ya no aguantaba más. Y el Señor se acordó, escuchó los lamentos de su pueblo y por medio de Moisés los empieza a tomar para sí y los saca. Y este pueblo es heredad para Dios, como lo somos nosotros hoy en día. Y el pueblo de Dios, caminando a través del desierto, es un pueblo consagrado, apartado para Dios y propiedad de Dios. Quiere decir que el pueblo de Israel viene a ser la figura de la nación santa actual, la figura de la misma promesa que el Señor le hace a este pueblo en una alianza eterna. Y este pueblo santo hoy es la iglesia. ¿Y quiénes conforman o forman la iglesia? Pues cada uno de nosotros como seres humanos que hemos sido elegidos por el mismo Dios. Tú probablemente vivías en tierra de sombras, sumido en la desesperación, en la angustia, ya no sabías qué camino tomar, ya no sabías qué hacer, estabas fuera del pueblo de Dios, pero Él te eligió porque viste una luz grande. En medio de todas estas tinieblas, una luz brilló sobre ti. Y esta luz tú sabes muy bien quién es. Ya no más tinieblas a tu alrededor. Ya no más angustia, ya no más desesperación, ya no más dolor, ya no más llanto. Ya no más drogadicción, ya no más prostitución. Porque la luz que brilló sobre ti, esa luz fue capaz de iluminar tu camino para sacarte de las tinieblas, de ese horno ardiente en que estabas metido y del cual probablemente no pensabas salir jamás. El Señor te llamó y te llamó de la forma que menos te lo esperabas. De la forma que menos te imaginabas, brilla la luz sobre ti. Viste esa luz. Y todos sabemos que esa luz es Jesucristo. Porque Cristo es la luz. La luz que alumbra al mundo. La luz que dispersa las tinieblas. Probablemente dentro de la tiniebla que tú vivías y de los que estamos aquí dentro de la iglesia, probablemente unas eran prostitutas, otros eran ladrones, otros eran drogadictos, otros eran borrachos, otros eran violadores, otros eran asaltantes, otros eran traficantes, etc. Tenían en sí una vida, o vivían más bien dicho, una vida en tinieblas. Y hoy el Señor, como dice la palabra de Dios, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, hoy este que era ladrón, este que era prostituta, este que era drogadicto, este que era borracho, hoy Él es como agua en el desierto y ríos en la soledad para dar de beber a mi pueblo elegido. Porque te voy a decir algo. Probablemente tú escuchaste el primer anuncio. Probablemente a ti te hablaron de la vida, pasión y muerte de Jesucristo y de su resurrección, de los milagros que Él hacía. Probablemente alguien te dijo, Él es el Consolador, Él es el Paráclito. Probablemente alguien te dijo, Él es la Fuente, Él es la Sabiduría, Él es la Luz. Pero tú no sabes qué era esta persona que ya hizo el primer anuncio. Tú no lo sabes. Pero él se convirtió en miembro del pueblo elegido y él fue llamado para que anunciara a otro que también era y podía ser miembro de la nación santa con la cual el Señor había hecho la alianza. Y tú hoy estás puesto para eso, para dar de beber a aquellos que andan dispersos, a aquellos que andan en tinieblas, el agua de la sabiduría que es Cristo Jesús. Hoy tú has sido puesto para eso. Ya tú viste brillar la luz en medio de la oscuridad. Tú ya conoces el camino. Entonces, como miembro del pueblo de Dios, como un elegido por Dios, tú también tienes la labor de anunciar las alabanzas que el Señor ha hecho en tu vida para aquellos que andan en el exilio, que andan todavía perdidos y diseminados en las tinieblas, en la oscuridad, y que se encuentran en la desesperación, que están en la depresión, que viven en angustia. Tú hagas también brillar esa luz sobre ellos. Hoy tú estás para que les abra los ojos a aquellos que están ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder donde Satanás los tiene sometidos, de ese poder de desesperación, de tristeza, que les hagas ver la luz y que le des a conocer al Dios mismo para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es la nueva alianza del Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz. Ese es el nuevo pacto, pacto de sangre, pacto de vida, pacto de muerte, que irradió toda la luz para toda la humanidad, pero muchos le resisten y aún están en tinieblas. Pero tú, como elegido de Dios y como parte de una nación santa que ya conoce las bondades de Dios en tu vida y lo que Él hace continuamente en tu vida y de todas las maravillas que ha hecho en tu vida, tú estás hoy para anunciar a los demás que también pueden formar parte y ser parte de esta alianza y ser parte de la iglesia. Porque muchos tienen sus ojos cerrados, espiritualmente hablando, aunque físicamente los tengan abiertos. Muchos tienen los ojos abiertos para ver pornografía, para ver desnudez, para hacer la maldad. Están en tinieblas, están metidos en ese horno ardiente, pero tú estás llamado para decirles que hay alguien que los puede perdonar, no importa lo que hayan hecho, que los perdona de todos sus pecados y que pueden tener parte en la herencia de todos los santificados, como lo estás tú hoy en día. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 62, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido, que es lo que hacemos todos nosotros hoy. Nosotros ya fuimos sacados de las tinieblas, nosotros estamos caminando por el desierto, pero el Señor nos acompaña de día y nos acompaña de noche por medio de su Santo Espíritu. Y no nos deja en tinieblas, y no nos abandona, porque estamos esperando al Salvador prometido en su segunda venida. Porque estamos esperando el llegar a la tierra prometida, que es la heredad nuestra. Y tú no puedes ser un egoísta, y tú no puedes quedarte únicamente todo ese tesoro para ti, sino que lo tienes que repartir, lo tienes que dar, tienes que alabar a Dios de esa manera, tienes que santificar a Dios de esa manera. ¿Y qué mejor que hablándole a aquellos que están en tinieblas la verdad, que hay una luz que los puede sacar de la oscuridad en que están? Les tienes que abrir los ojos. Balaguer, otro santo de la iglesia, hacía una pregunta: santo sin oración. ¿Qué santo puede ser sin oración? Y él mismo contesta y dice: no creo en esa santidad. El pueblo de Dios tiene que estar orando constantemente para que le dé palabras de sabiduría, para que le dé discernimiento ante los problemas que le presentan los demás. Y sin ir muy lejos, en el entorno en que tú te mueves, tu trabajo, tu centro educativo, tu colonia, tu condominio, tu barrio, tu cuadra, tu familia, hay miembros que todavía están en tinieblas, que no han abierto los ojos, que todavía no les ha sido llevada esa luz que brilla, como brilló sobre ti. Y para eso estás tú. Por eso el Señor dijo claramente: nadie pone el candil debajo de la cama. Y si tú tienes ya la luz, tienes que llevarla. Y tienes para eso que orar bastante. Hoy el Señor te ha hecho decir que serás su pueblo propio. Como Él te ha dicho, tú deberás guardar todos sus mandamientos. Tú has escuchado esta palabra. Y probablemente este mensaje también abra tu ojo espiritual, abra tu entendimiento y que te haga ver que hay una esperanza, y que esa esperanza es Jesucristo. Si tú eres sincero contigo mismo, contigo misma, ya no aguantas la vida que llevas y miras que no hay una solución, que estás en un callejón sin salida, que estás en la oscuridad, momento, hoy la luz está brillando también sobre ti. Todo es que tú quieras abrir tus ojos y tu entendimiento y ver esa luz para formar parte del pueblo de Dios y ser un elegido y una elegida también. Porque tú eres un pueblo consagrado a Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra, y no porque seáis el más numeroso. La iglesia relativamente es pequeña si la comparamos con los millones de habitantes que hay sobre el planeta Tierra. Y hay quienes viven en el pueblo de la pornografía, hay quienes viven en la nación de la drogadicción, hay quienes viven en el pueblo del narcotráfico, hay quienes viven en la nación del pecado, de las tinieblas en Sodoma y Gomorra, hay quienes han sido esclavizados por los egipcios modernos. Y para eso estás tú, que no se te olvide. Y tú que estás oyendo esto y que no asistes a la iglesia y que estás fuera, el Señor te está hablando, porque tú también tienes la ventaja de que has sido elegido para que seas un pueblo de propiedad de Dios. Así lo puedo resumir. Entonces te invito a que hagamos una pequeña oración donde se reconoce que Jesús se entregó por ti y por mí, por nosotros. Nos rescató de toda iniquidad, todo pecado, toda malicia, y purificó para sí al pueblo para que fuese suyo. Sé fervoroso en buenas obras. Ayuda a evangelizar, lleva la buena nueva. Y sobre todo pídele al Señor la ayuda para que seas ser mejor día con día. Y decirle humildemente que necesitas de su Santo Espíritu y que necesitas de su auxilio. Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia, tú enviaste a tu Hijo único para que se entregara al sacrificio de la cruz, tanto por mí, tanto por los que no lo conocen todavía. Pero tú lo hiciste, Señor. Y así como me rescataste a mí de mi vida de pecado, de concupiscencia, de mi vida de iniquidad, y me purificaste, Señor, así como me elegiste para que yo fuese parte de tu pueblo, así, Señor, te pido que yo, que soy ahora el portador de la luz, que me diste cuando tuve mi encuentro personal contigo, tú me ayudes también, Señor, a ser un portador de luz que brille sobre aquellos que están en las tinieblas y que se encuentran en la desesperación, en la angustia. Ayúdame, Señor, a ser mejor y a hacer buenas obras. Amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, vestir al desnudo, darle de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel y al que está en el hospital, y sobre todo, Señor, a saber elevar mis oraciones por cada uno de ellos. En síntesis, Señor, ayúdame a ser mejor día a día, porque yo necesito de tu Santo Espíritu, porque tengo también mis debilidades y mis flaquezas, pero sé, Señor, que tomado de tu mano, yo puedo resistir también todas las tentaciones. Sé la historia de mi vida, y esa historia de mi vida, Señor, llena de pecado, tú la perdonaste. Y hoy quiero yo también, Señor, llevarle la buena nueva a aquellos que aún no la conocen. Y para ello, necesito de tu auxilio. Necesito de tu auxilio, Señor, porque a veces probablemente me acobarde. Necesito de tu auxilio para poder llevar a cabo mi misión y para seguir llevando al redil a aquellos que están alejados, para ir a buscar a aquellas ovejas que están perdidas. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.